CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos el recorrido a través de lo que fue la presencia en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de los inspectores de Sanidad Animal vinculados al Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. ¿Qué es lo que manifestaron ellos? Bueno, para ellos hay una doble situación compleja a partir de la normativa que establece que ahora para el mercado interno los frigoríficos deberán contratar personal privado para hacer la evaluación y las inspecciones a nivel de sanitaria de lo que tiene que ver con sanidad animal, sobre todo. Para lo que es la venta al exterior, para las exportaciones, lo seguirá haciendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para ello, el Estado debería seguir haciendo el control del mercado interno por garantía sanitaria. Y también porque ellos consideran, y esta es la segunda razón que dan, que algunos pequeños emprendimientos familiares se pueden ver afectados por los costos que esto le va a demandar. Hablamos con Rodolfo Azareto, representante de la Asociación de Funcionarios de Inspección Veterinaria, y esto era lo que nos decía. A nosotros nos preocupa la parte de inspección en cuanto a lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos que consume nuestra población. Tradicionalmente el papel de inspectivo lo ha realizado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hoy en día la plantilla de funcionarios del Ministerio en todos los ámbitos, pero particularmente en lo que es industria animal, está muy disminuida. En parte producto de un proceso en donde no han ingresado suficientes funcionarios, pero además agravado por el tema de la pandemia, en donde a raíz de la situación sanitaria muchos funcionarios decidieron pasar a retiro, digamos, que ha agravado la situación de la plantilla. Se plantea a nivel legislativo una solución que para atender el problema de la inspección en aquellas plantas de faena y empresas manufactureras que se vuelcan al mercado interno, que entendemos que no es lo ideal. Para nosotros lo ideal sería reconstituir la plantilla de funcionarios del Ministerio, que la inspección siga siendo oficial, que es la mejor manera de dar las garantías a la población de que los productos van a tener la inocuidad y la calidad necesaria. Pero además, la solución planteada plantea una situación de agrava las asimetrías que hay dentro de la industria en cuanto a tamaños, porque son los establecimientos generalmente más chicos son los que trabajan para el mercado interno. Los establecimientos más grandes trabajan generalmente para los mercados exportadores, si bien una parte de su producción la vuelcan también al mercado interno. Los establecimientos más chicos serían los que estarían obligados a contratar una inspección particular. Y hay muchas plantas que son, sobre todo en la parte de chacinados, que son familiares, con muy poco volumen de producción, que trabajan con mercados muy específicos, locales, regionales, que realmente verían sus finanzas de alguna forma afectadas por la necesidad de contratar los servicios de inspección. Más allá de esto, ¿hay un riesgo sanitario en esto? ¿Ustedes, como recién lo remarcaban? Bueno, depende de cómo se instrumente el servicio. Obviamente que el riesgo siempre existe. Nosotros preferiríamos que las inspecciones las siguiera realizando el Ministerio con plantilla propia, con personal capacitado. Tiene el Ministerio un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional en esta materia. Defendemos ese reconocimiento, que creemos que es importante mantenerlo. Y entendemos que en estas instancias hay que evitar cualquier tipo de cambio en esa operativa, y hay que estudiar en todo caso cualquier cambio que se produzca para que no se produzca ningún debilitamiento de los sistemas de inspección. ¿Por qué creen que se da esa discriminación de que en realidad los mercados internacionales se siguen manteniendo el tenor del control del Estado y en el caso del mercado local? Bueno, las intenciones yo no las conozco, o sea, evidentemente el artículo tiende a solucionar un problema justamente que es que en este momento estamos llegando a situaciones críticas en cuanto a la cantidad de funcionarios que hay en el ministerio dedicados a esa tarea. Seguramente la intención ha sido tratar de solucionar ese tema, pero entendemos que no es una solución, no es la más adecuada, y que en todo caso la solución que se plantea en el artículo 137 del que está estudio hoy en el Senado tendría que sufrir algunas modificaciones para evitar cualquier tipo de situación enojosa, digamos, tendría que sufrir algunas modificaciones que mejoren sustancialmente la actual redacción. Nosotros pretendemos que ese artículo sea eliminado. En caso de no ser eliminado, nos parece que debería ser corregido a los efectos de solucionar algunos problemas que tiene. Tendría que haber una auditoría externa, por ejemplo, porque es como raro que alguien contrate a quien lo fiscaliza, ¿no? Claro, ese es el tema principal. O sea, se supone que la auditoría, el papel de auditor lo estaría realizando el Ministerio, en este caso, para estas plantas, pero lo que no nos convence es que la planta contrate a su propio sistema de inspección. Eso no tiene lógica, es inconveniente. Nos parece que, en todo caso, tendría que ser el Ministerio el que contrate veterinarios de libre ejercicio, debidamente acreditados, pero que no haya una relación directa de dependencia entre la planta y el inspector. Ahí tenían la palabra entonces de Rodolfo Azareto, representante de la Asociación de Funcionarios de Inspección Veterinaria, marcando sus discrepancias con este planteo o esta actitud del Ministerio de Agricultura y Pesca, que es quien concurre hoy a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda a las 10 de la mañana. Siguiendo con ámbito legislativo, pero en este caso con lo que tiene que ver con la investigadora vinculada a turismo, indicar que los diputados Gustavo Olmos y Nicolás Viera marcaron su beneplácito, por un lado, de haber logrado que no sea reservada la comisión, y su disgusto, por el otro, de haber planteado de que Germán Cardoso, ex ministro de Turismo, que va a ser investigada su administración por parte de esta actividad legislativa, estuviera presente solo cuando se hablara de lo que es su denuncia, que es la denuncia contra el gobierno Frente Amplista desde 2010 al 2020. Y no cuando estén hablando de su propia administración. La coalición de gobierno consideró que Germán Cardoso puede estar durante todas las sesiones, es decir, cuando se hable de la denuncia que le ha hecho, como cuando se hable de la denuncia que le han hecho a él. Yo lo manifestaba, en algún caso se va a dar hasta una especie de careo más que una investigación. Y eso era lo que el Frente Amplio intentaba evitar, pero que, reitero, la coalición de gobierno no brindó los votos y reafirmó la posición de que Germán Cardoso esté durante toda la investigación. Lo que les puedo adelantar, porque yo, a sabienda de esto, lo he podido hablar, por ejemplo, con uno de los principales denunciantes contra Germán Cardoso, que es el exdirector de turismo, hoy asesor de Juan Lorenzo Valle, senador de la lista 15, que es el doctor Pérez Banchero. Él me adelantó que no tenía inconveniente de estar cara a cara con Cardoso a la hora de hablar de este tema en la investigadora, que no le generaba ningún problema. Tal vez algún otro denunciante, pero no, por lo menos si alguien hablaba o tenía miedo por el tema vinculado a Pérez Banchero, Pérez Banchero ha adelantado que no tiene, en este caso, ningún tipo de reparo respecto a que esté Germán Cardoso cuando él haga las apreciaciones sobre lo que han sido sus denuncias sobre mala gestión de cuando estaba a cargo del Ministerio de Turismo. pero para el Frente Amplio igual esto sería un inconveniente, la presencia de Cardoso cuando se hable de, en este caso, su situación, es decir, siendo el denunciado. Eso de ser denunciado y denunciante, decía Gustavo Olmos. 3 veces por semana, un régimen bastante intenso. Un punto que nos preocupaba eran las versiones en relación a que a declarar secretas las actuaciones de la comisión. En ese sentido llegamos a un acuerdo de que las sesiones sean públicas, que la información esté abierta y eventualmente podrá haber algún documento o alguna comparecencia que por alguna razón revista carácter de secreto, pero el criterio general va a ser de transparencia y de publicidad de todo lo que se opere. Y después nos encontramos con el problema que ya sabíamos, propio de la gestación de esto, en el cual el exministro Cardoso es denunciado y denunciante. Eso genera algunas dificultades en el momento en que tiene que comparecer y va a tener que dar eventualmente los testigos que comparezcan, dar su posición teniendo al denunciado delante. Eso no pasa en los tribunales de fútbol, no pasa en los tribunales de justicia, pero bueno, acá por la resolución de la Cámara vamos a enfrentar la situación, veremos cómo evoluciona. Nosotros ahí propusimos que compareciera 2 veces eventualmente, que tuviera algo que reportar, en un momento para las denuncias, para contestar sobre las denuncias del diputado Antonini, en otro momento para contestar sobre las denuncias del diputado Cardoso, pero bueno, no fue el criterio que adoptó la comisión. Por mayoría de que ambos diputados estén presentes en cuando se tratan los temas que involucraron. Eso en los hechos quiere decir que el diputado Cardoso va a estar presente en todo y el diputado Antonini solo va a estar presente cuando se traten temas que son desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 20 de agosto de 2021 en que renunció. ¿Eso puede generar que los testigos se sientan presionados cuando está de Cardoso? Sí, bueno, fue en ese sentido que nosotros intentamos impedir que eso sucediera, digamos, porque cuando un testigo o un declarante que sea una autoridad de una institución pública o también un representante de una de las empresas que obviamente forman parte de todo este periplo vaya a la comisión, puede verse cohibido si en caso de estar denunciando hechos que acontecieron durante la gestión del exministro Cardoso, lo tengan presente. Y nos parece que eso no ayuda a ir al fondo, a conseguir toda la información relevante que requiere el buen trabajo de una comisión investigadora que se quiere hacer, digamos. Es parte del problema que siempre lo hemos determinado, que es el pecado original de esta situación, que de las 2 comisiones investigadoras se generó una que terminó siendo un híbrido bastante amorfo que pone a Cardoso de denunciado a denunciante sobre determinadas cuestiones que además en el origen tampoco se prevé que haya presunción de irregularidades por parte del ex ministro Cardoso. Entonces, bueno, esa situación la quisimos dejar claramente fundamentada por los invitados. Ahí tenían la palabra entonces tanto del diputado Gustavo Olmos como del diputado Nicolás Viera. Sobre el tema de los invitados vamos a estar escuchando a los integrantes de la coalición de gobierno dentro de esta investigadora, el presidente de la comisión, a Juan Martín Rodríguez y al diputado colorado Conrado Rodríguez, uno del Partido Nacional, otro del Partido Colorado, hablando también de algunas situaciones que se han dado respecto a esta instancia que denunciaba el Frente Amplio vinculado a la presencia de Germán Cardoso como denunciado y como denunciante. Decíamos que los diputados del oficialismo, Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión Investigadora sobre Turismo, y Conrado Rodríguez del Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Colorado, también hablaron sobre esta primera instancia de la investigación. Hoy se va a estar recibiendo a las 3 de la tarde a Eduardo Antonini, miembro denunciante de Frente Amplio, y a las 5 de la tarde a Germán Cardoso, miembro denunciante en relación a la administración del Frente Amplio del 2010, del 2010 al 2020. En relación al tema que recién planteaban tanto Olmos como Viera, ellos consideran que se ajusta a derecho lo que han decidido y lo que han determinado y a lo que estableció la Cámara de Diputados para la investigadora. Y por otra parte, consideran apresurada la denuncia, ya lo había dicho Juan Martín Rodríguez, ahora lo dice Conrado Rodríguez, la denuncia que la semana pasada realizaron en Fiscalía los integrantes de Frente Amplio contra el propio Germán Cardoso respecto a su gestión en el Ministerio de Turismo. Desde Frente Amplio se dice que en realidad, como ustedes escuchaban, esta investigadora no tiene las bases necesarias, recién la hablaban de algo morfo, de algo que es, han dicho que es un mamarracho, o que en realidad un mamarracho jurídico, bueno, por lo del denunciante y denunciado de Germán Cardoso, y ellos apuestan más al tema de la justicia, más allá de su presencia en la investigadora. Por el lado del Partido Colorado, del Partido Nacional, se dice que el Frente Amplio pidió esta investigación. Es verdad que pidió una investigación, no sé si esta investigadora, porque al hacer la lectura, el que se juntaran las dos investigaciones, el Frente Amplio lo rechazó en la medida que ellos querían que, si pasaba eso, el único miembro denunciante fuera Antonini y que no compartiera esa posición con Germán Cardoso, que Germán Cardoso pudiera, si quisiera, establecer puntualmente alguna de las cosas que él consideraba debía investigarse de la administración Quechichán, pero que no figurara como miembro denunciante, que solo fuera Antonini. Eso no se logró y bueno, eso generó las diferencias a la hora de esta investigación parlamentaria. Escuchamos lo que decían Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Conrado Rodríguez del Partido Colorado. De la tarde estaremos recibiendo primero al diputado Antonini en su calidad de denunciante y a posteriori al diputado Cardoso también en idéntica condición. Se ha establecido que la semana próxima, a priori a coordinar con el señor Pérez Banchero, pero la intención inicial es que sea el miércoles 29, convocar y tener la instancia de esta comisión a efectos de recibir lo que tenga para decir el señor exdirector nacional de Turismo. En idéntico sentido, la comisión ha resuelto que todas sus actuaciones tengan el carácter de públicas, independientemente de información o de determinadas comparecencias que oportunamente, eventualmente, la comisión deberá resolver si revisten otra condición. El problema no es la compra directa, que el exministro Cardoso dice que se ha utilizado un sistema ahora similar al que se utilizaba antes, y en realidad eso no es lo que se cuestiona, porque la compra directa está admitida según el TOCAP. De lo que se trata es de saber si en esas compras directas del 2010 en adelante hay efectivamente o no irregularidades que son denunciadas por Cardoso, y eso es lo que le queremos preguntar. Bueno, justamente lo que dice la denuncia del diputado Cardoso es que quiere que la comisión investigadora justamente investigue y clarifique estos métodos de contratación desde el año 2010 hasta el presente, con dos periodos claramente marcados, 2010 a 2019 y el año 2020 al año 2021. Pero hay que ser también muy claro, porque el Frente Amplio votó las dos investigadoras. Las dos par investigadoras fueron votadas por unanimidad. Frente Amplio, más allá de que dejó algunas salvedades con respecto a la par investigadora o a la denuncia que realizaba el diputado Cardoso, habilitó la investigadora de los hechos denunciados por el diputado Cardoso. Así que nos encontramos ya en este estadio de cosas en el cual hay una sola investigadora con objetos bien diferenciados en cuanto a los tiempos. Y lo que ha dicho el diputado Juan Rodríguez, en la medida de que se trate de alguno de los hechos que están establecidos en alguna de las denuncias, será el denunciante que tendrá que comparecer a la comisión investigadora y quien tendrá los derechos de denunciantes que están establecidos en la ley. Entre la resolución de la Cámara de Representantes y la instalación hoy de la comisión, hubo un hecho que fue una denuncia ante Fiscalía por parte de la oposición. ¿De qué manera puede incidir en el contexto el trabajo de la comisión esa denuncia? Bueno, yo personalmente creo que no fue oportuna la denuncia que realizó el Frente Amplio, en mérito a que si solicitó una investigadora sobre estos hechos, era justamente para poder investigar de si existían o no irregularidades. Y en la medida de que ahora hace una denuncia penal, aquí lo que se va a dar es que aquellos que van a ser citados a la comisión investigadora van a ser también citados a la justicia penal, y no es en todo caso la finalidad que tiene toda comisión investigadora y que por eso el Frente Amplio había solicitado. Ahí tenían la palabra entonces de los Rodríguez, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Conrado Rodríguez del Partido Colorado. El ministro del Interior realizó una conferencia de prensa junto con el director del penal de Lesconcar y también con Mendoza, que es el titular del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Allí lo que se dio a conocer fue, bueno, datos primarios respecto a la situación de Perdomo, este preso que alojado en lo que es el módulo 10 y el 11, que son los módulos más complicados. Él había estado alojado primero en el módulo 3, había pedido el cambio por un tema de relacionamiento. Igual el 3 y el 4 también son de los más complicados. 3, 4, 10 y 11 son los módulos más complejos del penal de este penal. Y en este sentido lo que se marcó fue que hubo denuncia que está en este caso el fiscal Palomeque a cargo de la investigación por parte del Ministerio del Interior y por parte del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit y el cambio de Alves por Silveira en el control del módulo 10 y el 11. Después los calificativos, ¿no? De vergüenza, de una situación en la cual se debe buscar solucionar. El tema también de los datos, hoy lo dábamos cuenta de los mismos. Un solo policía para 700 presos en la noche. Ahora se va a intentar que haya 4 con este cambio que va a haber en el fortalecimiento de la cantidad de policías. Igual 4 para 700 tampoco parece ser un número lógico. La población carcelaria va a seguir creciendo. Esto es algo que se ha indicado a través de la herramienta, además de la LUC, la Urgente Consideración. Esto lo reconocen tanto desde la oposición como también del propio oficialismo. El tema en qué contexto, porque en algún momento se manejó la construcción de cárceles a través de la venta de inmuebles del Ministerio del Interior y después eso cambió para construir algunos barracones y algunos módulos carcelarios nuevos, que es lo que reafirmó en la jornada de ayer Heber, que es lo que se va a construir a través de un fideicomiso, que estará dando cuenta de esto en la propia rendición de cuentas, que está a estudio del Senado. Ahora, parece poco para los 14.000 presos que tenemos en este momento, que era lo que marcaba el propio Heber, como también para un futuro en donde se considera que va a crecer significativamente, y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Heber cuando concurrió al Parlamento, hacia fin de año. Con las condiciones además que ellos también expresan de que no se puede recuperar a nadie en las actuales condiciones carcelarias. Por otro lado, en relación al módulo 10 y al módulo 11, la vigilancia se hace a través de la mirilla. El policía mira y hace el control sin ingresar al celdario, porque obviamente uno no puede ingresar al celdario cuando hay 700. Pero además, en los módulos, en esos módulos están los presos que se consideran más complejos. ¿Por qué había un detenido primario con ellos? Bueno, en realidad lo que se dijo ahí fue que había ido al 3, pero el 3 también era para una situación bastante compleja y después había sido cambiado a ese otro, donde se corre la voz de que esta persona era una persona que tenía dinero y la secuestran para pedir y extorsionar a los familiares que de alguna manera le hicieran llegar esa plata. Le llegan unos 2.000 pesos al principio, después no llega más porque en realidad no era una persona de plata. Y ahí es cuando comienza el calvario de la tortura, bueno, y las situaciones que este preso ha vivido y que lo han dejado con desnutrición y con una atención médica importante. Parece que fuese a variar el futuro a nivel carcelario a partir de las medidas que se manejan y no, porque reitero, cambiar de 1 a 4 en la noche para 700 presos no parece que vaya a ser de un impacto significativo. La construcción de cárceles no se estará dando. La construcción de módulos y barracones, ¿cuánto llevará? Llevará un tiempo, meses, en principio. Por lo tanto, este tema también no se resolverá en lo inmediato. Cuando se le preguntó al ministro Heber si podía garantizar que situaciones similares no estén pasando en otras cárceles, dijo que no lo puede hacer. Que no lo puede garantizar. Sí, dijo que no puede tampoco decir que hay que el Estado no está controlando el sistema carcelario, pero no puede expresar que este tipo de situaciones tan dramáticas y graves no estén pasando en otras cárceles o en otros módulos. Vamos a escuchar lo que decía ministro Heber. Venimos a hacernos cargo de esta situación. Es una situación que duele, que esté sucediendo en estos momentos. Y no importa si esto sucedió anteriormente, lo importante es que nos sucedió ahora. Y esta situación nos da vergüenza de que en el país y en nuestro país pueda suceder un caso como el que sufrió el señor Perdomo, producto de una extorsión y secuestro por parte de otros presos. Nosotros hemos sustituido al director Alves, que es el encargado del módulo 10 y 11, y vamos a poner y encargar de estos dos módulos al señor Marcio Silveira, que va a ser el director del módulo 10 y 11. De Radio Universal, usted hablaba de entre 40 y 60 días que estuvo en esta situación de secuestro y extorsión. ¿En algún momento algún familiar no trató de visitar o alguna persona llegada no trató de visitar al recluso? Y lo otro, preguntarle por el sistema de chequeo, de revisión cada dos semanas. ¿Se saca alguna conclusión de por qué en ningún momento se logró en esa revisión ver que el preso no estaba en su lugar o que el preso estaba sufriendo esa situación? La situación es que la visita de rejas, que se le dice, es controlar que las rejas estén y hacer el conteo. Y cada uno, y lo hace por medio de una mirilla, porque no hay personal como para poder abrir la celda. Por eso una de las medidas que nosotros tomamos ahora es dotarle a Camargo de un personal necesario como para que pueda cumplir con el trabajo de asistir, no un funcionario, sino varios funcionarios, a un médico que haga la revisión cárcel por cárcel una vez por semana, no cada dos semanas, una vez por semana se va a hacer esta revisión. De modo tal de poder advertir antes que esta situación no vuelva a pasar. Lo que pasaba antes es cada cambio de turno, o sea, una vez por semana, se hacía en la visita de rejas, que era el conteo nada más, que era la costumbre por décadas de lo que se venía haciendo en el CONCAR. Y nos parece notoriamente insuficiente. Lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar y dar más garantías. Sí. Ministro Acosta, sí. Radio Centenario, en relación justamente al control que se hace de las llamadas rejas, ¿se hace solo con personal policial o también lo hace, en este caso, los llamados guardacárceles civiles? ¿Y de cuánto es el faltante como para hacer un control normal? Es decir, ¿mucha gente la que falta, mucho personal el que falta? Sí. No, vuelvo a decirle, el módulo para 750 presos, tenemos cuatro policías de día y uno de noche. Uno de noche. Es realmente horrible la situación. Y esta es una situación que venía estando y nos da vergüenza, pero es lo que te venía pasando por décadas. Y la tenemos que cambiar y no la podemos cambiar de un día para el otro. La medida que estamos tomando es duplicarle el personal, que haya 8 policías de día y 4 personas de noche. De noche cuadriplicar la presencia policial. En la visita de rejas la hace un policía, porque es el turno. Porque además de los 4 que tenemos, diurnos, a veces algunos tienen que hacer tareas de custodia y por lo tanto no son 4. Son menos. Y el señor director se desespera porque pierde. Por eso una de las medidas que hemos tomado es que la policía y su dirección nacional sustituya la custodia para que no pierda ni uno de los cuatro que ya tiene. Además le tenemos que dar cuatro más de día y tres más de noche. Esos son 50 para estos módulos, que son los más complicados. Ministro, ¿qué tal? Santiago Clarence de Telenoche. Consultarle por los compañeros de celda de este recluso que fueron quienes estuvieron a cargo de estas torturas. ¿Cuántos eran? Tengo entendido que eran 5 y que uno ya recuperó la libertad, o sea, ahora no está dentro del CONCAR. Si nos puede contar un poco sobre los detalles y si efectivamente ya recuperó la libertad, si va a volver a ser detenido. Bueno, eso está dentro de las potestades de la fiscal. Nosotros le hemos dado todos los elementos de juicio. Hay un preso que no participó de esto, que hoy es el que está en la celda, es el único que está en la celda. Los otros tres presos que participaron en esta situación están separados y custodiados en otro módulo del propio CONCAR, ¿no? En el centro de ingresos, perdón. A la espera de la interrogatorio que tiene que hacer la fiscal de esta salvajada que cometieron en la cárcel. Y por lo tanto vamos a hacer y vamos a estar esperando un poco las directivas de quien está investigando, que es el doctor. Es un fiscal, el fiscal Palomeque, que está a cargo de la investigación. ¿Son 5 en total o eran 5 más? Eran 5. Uno no tenía que ver, uno se fue... terminó su condena y por lo tanto fue declarado en libertad. Pero Pablo Méndez de La Diaria, quería saber si usted puede asegurar que en este momento no se esté dando una situación similar en otro establecimiento carcelario. No. Dado que no, o sea, la situación parece haber revelado que el Estado no tenía el control de las cárceles, o no tiene. Bueno, son 14.000 presos, ¿no? Creo que hacer una generalización es demasiado temerario, a mi juicio, como para decir que el Estado no tiene controles. Estos módulos, el 3, 4, 10 y 11, son módulos que están sobre mal hechos, mal construidos, mal instrumentados, que han sido vandalizados, que tuvimos que recuperarlos un poco, porque era una situación que a marzo del año 20 teníamos que rodearlos para afuera porque no podíamos, y ahí sí no teníamos control. Poco a poco pudimos tener el control del módulo 11 y del módulo 10 poniendo rejas porque fueron destruidos el penal, el módulo, digo, 11 y 10. Mal construido, una mala inversión que hizo el Estado. Ministro, ¿hubo algún tipo de extorsión por parte de estas personas hacia familiares, hacia conocidos, amigos? Y eso agravó la situación de la relación de él con los extorsionadores. Eso es la información que nosotros tenemos. Es un horror todo lo que pasó, pero lamentablemente es la verdad. ¿Qué se sabe de la familia? ¿La familia ha dicho algo? No he profundizado tanto como para poder saber un poco de la situación de la familia. Parte entonces de lo que era la conferencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Nos vamos, Vicente Lima, en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.